Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un Express, donde si tú eres un rock mespecero, seguro que se van a hacer este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos. Hola, hola, hola, aquí les habla Angie de nuevo desde la ciudad de Culiacán, transmitiendo por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. Bueno, pues el día de hoy tenemos pues un gran repertorio de música. Quiero dar agradecimientos a las bandas que me pasaron sus canciones, por ejemplo, Root of Life. Y la Jauría, que ahorita mismo ambos están conectados al Messenger y ahorita ya me están sintonizando. Si no me equivoco, ¿verdad? Preséntense, digan, ya te estoy escuchando. ¿Ya me escuchan, chicos? ¿What? Estoy hablándoles, si no me contestan, carnales, yuyuy. Bueno. Ahora vamos a hablar lo que es del tema psicológico que es. Ok. El día de hoy vamos a escuchar. Me dice Iram que no me escucha, no sé. A ver, es que ya no podré escuchar. A ver, ¿qué problema? Gabriel, ¿me escuchas? Vaya, bueno, alguien que me diga. Bueno. Anyway, vamos a continuar con el programa entonces. El día de hoy vamos a presentar algunas canciones que pude capitular de. Pues de algunas bandas que estuve checando durante toda la semana. Pues tenemos un gran repertorio de ska punk el día de hoy. Y lástima que Iram no nos puede escuchar, pero existe la función, gracias a Dios, que puedo grabarlos. Y pues podrás escucharme, ya que tu conexión está muy mal. Eso me destreza, ya que ese chavo tuvo la gentileza de mandarme un correo con su canción para que se la programara en el programa. Aparte, pues me dio algunas presentaciones de su banda y su MySpace. Él es de Xalapa, Veracruz. La banda es Root of Life y pues bueno, vamos a colocarle mejor la canción y luego les explico de qué se trata el día de hoy el tema del tema de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces. La canción es perdón, ando nerviosa, me estresa que no me puedan escuchar mi gente. La canción es Passing Time y es de Root of Life. Es una banda de Xalapa, Veracruz. Enjoy. Time to never doubt, never knew. It's passing time, she was there, yeah, walking by. I'm sitting now, just waiting for the night to fall, and I just need feel you near one more time. Cause this is not enough for me. I won't go out. It's in not the same. Yeah, I'm waiting now. It's passing time now. Yeah, it's passing time. Just a feeling, reading, talking, reading now. You're out every time. My dreams, my days, my heart, my world, my heart. You're my mind, you're my best and my time. No one stops. Ok, bueno, tuvimos algunos problemillas técnicos, pero lo bueno es que ya me están escuchando y Irán ya me está escuchando. Espero que Gabriel y que todo el mundo me pueda escuchar. Lo que pasa es que hay un problema ahorita en lo que es el servidor y esperemos que ya se solucione. ¡Me estreso! Ayer la semana pasada hablamos de estrés, como le iba diciendo, ¿no? Ahora hablaremos de trastornos sexuales, pero antes déjenme hacer énfasis aquí con la banda que acabamos de escuchar, que es Room to Life, la canción es Passing Time. El MySpace pues es www.myspace.com/Room to Life Music. También acuérdense que cada vez que se termine el programa lo grabamos y al momento grabamos lo subimos en la página de Fábrica de Mitos y colocamos la lista de canciones que fue colocada el día de hoy. Hoy, que es 13 de agosto del 2008 en la Culiacán, Sinaloa. Bueno, algunas presentaciones. Ay, vaya, me mandaron el correo así como que ya ha pasado, ¿no? Pero bueno, ya pasó, acaba de pasar la última fecha de tocar los chicos de Room to Life. Fue el viernes 8 de agosto en el Ágora de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Y la próxima presentación que tienen estos chavos es el sábado 23 de agosto. En la final de... están teniendo un concurso de final de batalla de bandas. Centro de Espectáculos Tequilas, Cuernavaca, Morelos. Oye, estás bien. Gracias por la información, Irán, y se te agradece que te hayas tomado tu tiempo y nos hayas pasado tu canción para colocarla aquí en nuestro programa que fue en un MySpace que está diseñado para talentos como tú. Que te digo, las gracias no me las tienes que dar a mí, yo te tengo que dar las gracias porque me hayas pasado tus canciones, ya que sin ustedes pues esto no se puede armar un programa como el mío, ya que es dedicado a las bandas del MySpace, a los nuevos proyectos de MySpace. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perdón, todavía aún sigo enferma. Gabriel, ya me estás escuchando. Bueno, quiero mandar saludos a toda la gente que me escucha cada miércoles, que son las mismas, que son Víctor, René, Mauro, Kenia, Ania, Mónica, Fercito, no puede ser. Estamos teniendo problemas. Houston. Bueno, ahora como les estaba diciendo, ya hablamos sobre La Bandera. Muy buena canción, por cierto. No te lo he dicho, pero me gusta tu canción, tu proyecto. Está muy bien. Ahora hablaremos, como siempre, como yo tengo que meter un problema psicosocial o psicoindividual aquí en mi programa, ya que aquí puedo ser creativa y puedo hablar de lo que me dé mi fregada gana, ¿ok? Ahora hablaremos de los trastornos sexuales, que los vamos a dividir en dos partes, que viene siendo... De nada, chico, de nada, Iram. Este programa es tuyo. ¿Ja? Hablaremos de los trastornos sexuales, de las parafilias. También hablaremos de las disfunciones sexuales en hombre y de mujer, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es... A ver, ¿me está escuchando? Ay, no... Tengo problemas aquí con que nadie me pueda escuchar. ¿Cómo puede ser eso? Y ahora que me estoy yendo de maravilla. A ver, chicos, abran su Windows Media. Y dar clic, por favor. Bueno, primero vamos a hablar lo que es los trastornos de la identidad sexual, que se caracteriza por una identificación intensa y persistente con el otro sexo, acompañado de malestar, persistencia por el propio sexo. El trastorno sexual no especificado incluye para codificar trastornos de la actividad sexual que no son clasificables en una de las categorías específicas. Es importante tener en cuenta que las nociones de desviación de estándares de la difusión sexual y de conceptos del papel sexual apropiado pueden variar entre las diferentes culturas, obviamente. Los trastornos sexuales se caracterizan por una alteración de los procesos propios del ciclo de la respuesta sexual o por dolor asociado con la relación del acto sexual. El ciclo completo de la respuesta sexual puede dividirse en las siguientes fases: 1, que es el deseo; 2, que es la excitación; y 3, que es el orgasmo. El deseo en esta fase consiste en fantasías sobre la actividad sexual y el deseo de llevarlas a cabo. La excitación está en esta fase consiste en la sensación subjetiva del placer sexual y va acompañado de cambios fisiológicos. Los cambios más importantes en un varón son la tumescencia peniana o erección. Los cambios más importantes en las mujeres son vasocongestión generalizada de la pelvis, la lubricación y expansión de la vagina, y la tumefacción de los genitales externos. Y por último, el número 3, que es el orgasmo, que en esta fase consiste en el punto culminante del placer sexual, con lo que es eliminar la tensión, la intención sexual y la contracción rítmica de los músculos del perineo y de los órganos reproductores. En el varón existe la sensación de inevitabilidad eyaculatoria, que va seguida de la emisión del semen. La mujer lo que produce aquí son contracciones que no siempre experimentadas subjetivamente es como tales. Cada quien experimenta su orgasmo diferente, ¿no? Bueno, este es el primer cuadro de lo que vamos a hablar del día de hoy, de la sexualidad. Y quiero mandar un saludo para Jorge, que ya me está escuchando. El morro ya me escucha, el carnalón. Y también me hizo el favor de pasarme una... Bueno, más bien, yo bajé su canción. Pero yo sé que él me va a pasar nuevas canciones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a otra canción ahora, porque ya como que hablar mucho de sexo como que es muy incitante, ¿no? Ahorita hablamos de más cosas. Ahora vamos a poner una canción de Facade, que son de Reino Unido. Estos chavos también gentilmente me pasaron su canción, que es Miss You. Ustedes pueden encontrar a Facade en www.myspace.com/ Facade UK World. Ok, la canción es Miss You y está dedicada a todas las personas que extraño, que extrañaré y que siempre van a quedar en mi mente. Y a las gentes que se han ido también. Acabamos de escuchar a Facade con Missed You. Espero que ya me estén escuchando toda mi gente bonita. Sí, hay mucha gente que no me puede escuchar el día de hoy. Eso me deprime, como no tienen ni idea. Me estresa, me molesta y me hace sentir muy mal porque hay mucha gente que me quiere escuchar. Mucha gente. What can I do? Help me, heaven, help me, please. Somebody listen to me. I wanna cry. Bueno, pues ni modo, el show debe continuar. Y bueno, para los que no me puedan escuchar el día de hoy, pues para eso lo voy a grabar, para que lo escuchen cuantas veces les dé su fregada gana. Y vamos a continuar hablando sobre los temas relacionados con los trastornos sexuales y el día de hoy. Porque me escapé de la etapa, me faltó darle una etapa sobre el trastorno sexual. Adiós, Iram, que te vaya bien. Y vamos a hablar ahora sobre de lo que, bueno, había cuatro etapas en lo que es una sexualidad sana. Deseo, excitación, orgasmo, resolución. Resolución es la etapa o refractaria, que es cuando ya después del orgasmo, que tomas unos 15 minutos, es la fase donde que consiste en la sensación de relajación muscular y de bienestar general, que es cuando tomas tus 15 minutos para poder esperarte a tener otra relación sexual. Durante, pues allá los varones son, pierden lo que es la erección y empieza la, lo que es la parte relajatoria. A ver, ¿qué me están diciendo? Nadie cortó. Bueno, los trastornos de la respuesta sexual pueden aparecer en una o más de estas fases. Cuando hay más de una disfunción sexual, deben registrarse todas. O sea, estamos hablando de lo que es los cuatro puntos, que es deseo, excitación, orgasmo y resolución. Cuando una de esas cuatro etapas está fallando, es que quiere decir que hay un problema de disfunción o un trastorno sexual dentro de ello, ¿no? En los criterios del diagnóstico no se intenta especificar la frecuencia mínima de las situaciones, actividades o tipos de contacto sexual en los que pueden aparecer la disfunción. Este juicio debe establecerlo el clínico, es decir, el doctor, que ha de tener en cuenta diversos factores como la edad y la experiencia del individuo, la frecuencia y la cronicidad del síntoma. O sea, qué tan frecuente te está sucediendo esto. El malestar subjetivo y el efecto sobre otras áreas dentro de la actividad sexual. Las palabras persistente, recurrente o residente. Ay, me estreso. Sigo enferma, perdón, disculpen ustedes. Si la estimulación sexual es inadecuada en cuanto al tipo, la intensidad o la duración, no debe establecerse el diagnóstico de disfunción sexual que implique la excitación o el orgasmo. Si un trastorno sexual está causado excesivamente por los efectos fisiológicos de una enfermedad médica específica, el diagnóstico debe ser trastorno sexual debido a una enfermedad médica. Esto basado, según el DSM-4, que científicamente está comprobado. No estoy hablando nada más por hablar, ¿ok? Para ello es necesario basarse en la historia clínica del individuo, en los hallazgos del laboratorio y la exploración física. O sea, quiere decir, entrevista clínica ya le hemos hablado desde el primer programa, que es mediante una entrevista individual al paciente, o en lo que es laboratorio de exploración física. Eso tiene que ir del lado de lo que es médico, salud, físico. Y si el trastorno sexual está causado excesivamente por los efectos fisiológicos, es decir, drogas, fármacos o exposición a tóxicos, el diagnóstico que se le debe dar a ese trastorno es inducido por las sustancias. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre cómo pueden pasar lo que es las disfunciones sexuales. Primero, debido a factores psicológicos. Este tipo se ha descrito para los casos en los que los factores psicológicos son de gran importancia en el inicio. La gravedad, la exacerbación o la persistencia del trastorno. Y las enfermedades médicas y las sustancias no desempeñan ningún papel en esta etiología. Quiere decir que aquí los factores los trastornos psicológicos entrarían, pues, el estrés, en primer lugar. Y de ahí algunos problemas, pues, con la pareja, sea alguna inseguridad, alguna frustración, no sé. Son factores muy diversos. Y está debido a factores combinados que podemos agregar todo, que son los factores psicológicos desempeñando un papel en el inicio, la verdad. Acabamos de decir ahorita la enfermedad médica, que pueden ser por un problema psicológico y un problema médico. En cuanto a una enfermedad médica o el consumo de sustancias, incluso los efectos secundarios de los fármacos son suficientes como causa del trastorno. Debe diagnosticarse debe diagnosticarse trastorno sexual debido a una enfermedad médica o trastorno sexual inducido por sustancias. Ok, ya vámonos con una canción. Perdón, disculpen ustedes a todos, querido público, los amo. Pero ahora tengo que ponerles una canción y esta es a cargo de Isolate Victims. y estos son American Disaster. Lo que acabamos de escuchar fue a cargo de Isolate Victims y la canción por American Disaster. Estos son de Estados Unidos. El MySpace es www.myspace.com/IsolateVictims. Esto es, obviamente es una banda de ska. Ah, bueno, todavía seguimos con los problemas técnicos. Aquí mucha gente no me puede escuchar, pero vamos a hacer un programa como si fuera un programa grabado. Pero como va a ser un programa grabado, voy a empezar a mandar saludos a toda mi gente, así como si me estuvieran escuchando, y yo muy feliz de la vida, muy feliz de la vida. Saludos para René Venturoso, que gracias por estar conectado. Y un saludo para mis amigas Mónica, Ania, Kenia. Para mis amigos Oscar, que me está escuchando desde Mazatlán. Víctor, que me escucha desde la ciudad de Tijuana. Gori, que también me escucha de la ciudad de Tijuana. Mauro, de la ciudad de Guadalajara. Anaí, mi prima, que me escucha de aquí desde la ciudad de Culiacán, junto con mi tía, que me escuchan los dos. Y desde qué más, Fercito, que cada miércoles desde que iniciamos ha sido mi fiel el radio escucha, a su novia, a Tania, a su amiga Atena, que este fin de semana estuvo muy curado. También solo para los monstruos, a Bola, al Celso, al Mike, al Chris Sound, al Relámpago, y por qué no, al Relámpago también, JD. Sigamos ahora, ya acabamos de hablar hace unos momentos sobre cómo identificar un trastorno sexual. ¿Por qué se desprende un trastorno sexual y cuándo llega a ser un trastorno sexual? ¿Ok? Sí. Ahora vamos a dar énfasis que es importante diferenciar dos tipos o grupos de trastornos sexuales. Uno es la parafilia, que esta se caracteriza por una activación sexual ante objetos o situaciones que no forma parte de las pautas habituales de los demás, y que puede interferir con la capacidad para una actividad sexual recíproca y afectiva. Parafilia. Y las disfunciones sexuales, que se caracterizan por inhibiciones del deseo sexual o de los cambios psicofisiológicos que caracterizan al ciclo de la respuesta sexual. Vamos a hablar de lo que es la parafilia. Parafilia, la característica esencial de la parafilia es la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban, punto número uno, objetos no humanos, punto número dos, el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja, punto número tres, niños u otras personas que no consisten y que se presentan durante un periodo de al menos 6 meses. Para algunos individuos, las fantasías o los estímulos de tipo parafílico son obligatorios para obtener excitación y se incluyen invariablemente en la actividad sexual. En otros casos, las preferencias de tipo parafílico se presentan solo episódicamente, por ejemplo, durante periodos de estrés. Mientras que otras veces el individuo es capaz de funcionar sexualmente sin fantasías ni estímulos de este tipo. Parafilia. Paraferflalia. ¿Qué te pasa, mi chavo? ¿Ya me estás escuchando? Es que estoy aquí leyendo lo que me dice mi amigo Jorge. Que ayer estábamos hablando por teléfono y estábamos haciendo la característica de un chilango típico ñero. Bueno, al revés, de un ñero. ¡Fifirififi! No puedo hacer como tú lo haces. Bueno, continuamos terminando de hablar de lo que es la parafilia para entrar de aquí a lo que son los subtipos o los tipos de parafilia, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Aplausos. El comportamiento, los impulsos sexuales o las fantasías provocan malestar clínico significativo o deterioro sexual, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Los parafílicos pueden intentar la presentación de sus fantasías en contra de la voluntad de la pareja, con resultados peligrosos para ella, como por ejemplo el sadismo sexual o la paedofilia. Como consecuencia de lo anterior, el individuo puede ser detenido y encarcelado. Las ofensas sexuales hacia los niños constituyen una proporción significativa de todos los actos sexuales criminales documentados. Y los individuos que padecen exhibiciones, paedofilia y voyeurismo comprenden la mayoría de los procesos por delitos sexuales. Vaya, todo sexual. En algunas situaciones, la representación de fantasías de tipo parafílico puede conducir a autolesiones, como tales es el masoquismo sexual. Las relaciones sociales y sexuales pueden verse afectadas si la gente encuentra que el comportamiento sexual del individuo es vergonzoso o repugnante, o si la pareja se niega a participar en sus preferencias sexuales. Genial. La parafilia son trastornos que se han identificado de manera específica en clasificaciones anteriores. Incluyen, pues ahora vamos a hablar así, ¿cuáles son? El exhibicionismo, exposición de genitales, el fetichismo, empleo de objetos inanimados, el frauterismo, contactos y roces con una persona en contra de su voluntad. Eso se da mucho en el DF, en el metro, ¿eh? La pedofilia, interés por niños en edad prepuberal, o sea, niños antes de entrar a la etapa de la pubertad. El masoquismo sexual, recibir humillaciones o sufrimientos. El sadismo sexual, infligir humillaciones o sufrimientos. El fetichismo transvestista, vestirse con ropas del sexo contrario. El voyeurismo, observación de la actividad sexual de otras personas. Una característica residual, la parafilia no se especifica, se reserva para otras parafilias menos frecuentes. No es raro que los individuos padezcan más una parafilia. Las parafilias individuales se diferencian según la característica del centro del interés del parafílico. Sin embargo, las preferencias sexuales del individuo cumplen criterios para más de una parafilia. Debe diagnosticarse todas. Hay algo me está pasando que no puedo ni hablar. Parezco tonta. Bueno, vamos a ver. Mejor a ponerle una canción de una canción que me gustó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Que es a cargo de Modular, que son de Querétaro, y se llama Entre Nubes y el Mar. Y va una dedicatoria muy especial de mí para ti, Jorge. Amar en su forma natural. Es su forma de estar juntos. Que me toma por completo sin contar esos minutos. Quiero estar en mi libreto. Nubes y el mar. Bueno, bueno, chico, oye, chico, ya acabamos de escuchar aquí a los chicos de Modulares de Querétaro, y tú podrás checarlo entre maesp.com Modulares. Disculpen ustedes. Ay, no. Nada más estoy buscando una canción para poder colocarla ahorita. Y este es una canción de un amigo que ahorita. Ay, gracias, Jorge, por haber escuchado la canción y que te haya gustado. Ojalá que te haya gustado porque te la dejé como dedicatoria. Ja. Y vamos a mandar un saludo para Gabriel, que está desde la ciudad del pecado y del smog, y donde la lluvia es ácida, según mi amiga Ania, que cae, tanto se queja del DF y se va a ir a vivir y allá con los del DF y va a estar allá muy feliz ella. Bueno, hay dos chilangos aquí escuchándome el día de hoy. Bye, bye. Y creo que también está Mauro. Okay. Mauro no me está escuchando, yo pensé que me estaba escuchando. Que es el chavo de Doña Macabra. El chavo de Doña Macabra. Ok, antes de irnos a canción, vamos a terminar sobre lo que son las... ¿cómo se llaman? ¿Qué estábamos hablando? A ver, chicos del coro, ¿quién me estaba escuchando? ¿Y me puede decir de qué estábamos hablando? Vamos a hacer una retroalimentación aquí de exactamente de qué es lo que... A ver si me están poniendo atención de qué se está hablando el día de hoy. Sí, pero primero vamos a recargarle que estamos transmitiendo desde la ciudad de Culiacán aquí, de por fábrica de mitos, o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés, ¿sí? Entonces estamos transmitiendo como todos los miércoles de 7 a 9. Aquí mandamos un saludo para toda la gente bonita, linda y hermosa y preciosa de todo de México. Y como dice la Tigresa del Oriente, un saludo para todo el México, para todo el México y todo el mundo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre lo que es las parafilias. Parafilia. Estamos de acuerdo que ya describimos un poquito de lo que era una parafilia, pero ahora vamos a entrar un poquito más en el concepto por concepto. Exhibicionismo. Este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes y en fantasías sexuales existentes que por lo menos 6 meses de duración ligadas a las exposiciones de los propios genitales a una persona extraña. ¿Alguna vez no les ha tocado en el metro que alguien enseñe su... Bueno, a mí me tocó en algún transporte público aquí en Culiacán, a la edad de mis 14 años, que un señor se venía masturbando a lado de mí. O sea, yo de 14 años casi me desmayo, me infarto y me volví a nacer y reviví y... ¡Ay, horrible! Pero ahorita ya sabemos manejar lo que es esa parte. Antes no había tanta maduración. Aparte, la psicología ayuda. Bueno, y lo que iba diciendo, ¿no? En ocasiones el individuo se masturba al exponerse al tener esas fantasías. Exacto. Hay mucha gente enferma. Bueno, pero no es un trastorno de la sexualidad cuando estamos hablando de exhibicionismo. Aguas. Si se encuentran una persona así, es bien un trastorno. Pobrecitas. Ellos no los detectan porque para ellos están dentro de su estándar de normalidad, ¿no? Ahora el fetichismo. Este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por lo menos 6 meses de duración que implican el uso de los objetos inanimados, o sea, fetiches, que viene siendo ropa, interior, zapatos, botas. Esos son los fetiches más comunes. El individuo se masturba mientras sostiene, acaricia, etcétera, el fetiche, o le pide al compañero que se lo ponga. Así como imagínense las películas pornográficas, ¿no? Las chavas que tienen unos super taconones bien llamativos y podría ser parte de un fetiche, o la ropa, las botas, la ropita negra. Yo conozco un psicópata que le encantaba la ropa negra. Vaya. El objeto ha de ser marcadamente preferido para lograr la excitación sexual. Eso es lo chistoso. Si esas personas no tienen este fetiche en dentro de su acto sexual, no llegan a tener una erección. ¿Tienen que hacerlo? Ay. Okay. Me desacandeo, ¿onda, no? Ahora, el frusterismo es del que le hablaba, es de las ciudades del pecado, lo que se les da mucho allá a ustedes, chilangos. Ah. No digo que ustedes los que me están escuchando, sino que los ñeros, como dice mi amigo, los ñeros. Bueno, frauterismo. Este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes en la fantasía sexual existente por lo menos 6 meses de duración. Bueno, vamos a repetir, ¿no? Si tienes más de 6 meses con esas características, ya es un trastorno. Ok, para dar claro a todo lo que es una parafilia, que implican el contacto y el roce con una persona que no está consciente, teniendo presente que lo excitante es el contacto, pero no necesariamente la naturaleza coercitiva del acto. Las personas han actuado de acuerdo con las necesidades o se encuentran marcadamente perturbadas ante ellas. Vamos al ejemplo de los transportes urbanos. Esas personas que le encantan pasar su genital por tu hombro o de repente estás tú de espaldas parado y que te lo estás rozando, eso es un frauterismo. Paedofilia, vaya. Vamos a hablar, 6 meses con esta parafilia ya es un trastorno, ¿no? Esto implica en actividad sexual con niños antes de entrar a la pubertad. Los niños, pues bueno, obviamente son menores de 2 y 13 años y el individuo debe tener por lo menos 5 años más que el niño para que sea considerado pues un trastorno de la sexualidad humana. La persona actúa de acuerdo con esas necesidades o se encuentra marcadamente perturbada ante ellas. Muchísimos casos me han tocado ver. Disculpen. En el DIF hay muchos casos de eso. ¿Cómo identificar a un niño que ha sido abusado sexualmente? Ay, no. Bueno, pero estamos hablando de parafilias, no queremos meternos en esos problemas el día de hoy. Ahora vamos a hablar sobre lo que es masoquismo sexual. Implica el acto real o simulado de ser humillado, golpeado, atado a cualquier tipo de sufrimiento. Eso es un masoquismo, ¿no? El sadismo es actos reales no simulados en los que el sufrimiento físico o psicológico de la víctima es sexualmente excitante. Eso sí, ¿no? El masoquismo es yo lo recibo, el sadismo yo lo doy. A veces van muy de la mano lo que es sadomasoquismo sexual también puede darse de que te gusta que te golpeen y te gusta golpear, ¿no? Y el fetichismo transvestista, bueno, todavía faltan algunos más, pero ojo, vamos a pasar una canción porque quedan varios y mi garganta ya me está pidiendo breathe. Y vamos a escuchar ahora a Jorge con su banda La Jauría y la canción es Debajo del Puente. Yeah. Hello people. Hey. Acabamos de escuchar a Debajo del Puente a cargo de La Jauría, banda liderada por Jorge, que son de el DF, México, Distrito Federal, México, Distrito Federal. El MySpace es www.myspace.com/La Jauría. Más información acá conmigo, ¿no? Bueno, chavos, el día de hoy pues estamos un poco atrasados, ya que pues mucha gente no me puede escuchar o y de repente les estoy mandando otro medio de cómo poderme escuchar y no pueden. Y no pueden escucharme. Y pues me deprime, ¿no? Que no me escuchen el día de hoy mucha gente, pero lo bueno que es que este es un programa que se puede grabar y me pueden seguir escuchando. Saludo para Gabriel, que sí me está escuchando. Otro para Jorge, que también me escucha, ¿eh? Y que los dos son del DF, casualidad. El día de hoy extraño a Víctor. Víctor me ha seguido desde mi primer hasta mi último programa. Y el día de hoy como que algo le pudo haber pasado de repente. O quizá no me escuchaba porque yo no les puedo escuchar los sábados en su programa, que es tropicalísimo. Bueno, ahora vamos a terminar de hablar sobre el fetichismo transvestista, que pues consiste pues de vestirse con ropa del sexo contrario. La persona actúa de acuerdo con esas necesidades o se encuentra marcadamente perturbada. Generalmente guarda una importante colección de ropa para transvestirse cuando está solo. Luego se masturba imaginando que otros hombres se sienten atraídos por él como si fuera una mujer. El voyeurismo consiste el hecho de observar ocultamente a otras personas cuando están desnudas o en actividad sexual. Eso es voyeurismo. La hipoxifilia. Esta consiste en intentar intensificar el estímulo sexual por medio de la privación del oxígeno, sea a través de la utilización de una bolsa de plástico donde se introduzca la cabeza o de alguna técnica de estrangulamiento. En Estados Unidos mueren entre 500.000 personas a causa de este accidente, mueren como víctimas de esta práctica. Uno de los casos más sonados es el chavo que cantaba en INX, que se asfixió con su práctica. La necrofilia es la atracción sexual por cadáveres. El necrofílico procura mantener relaciones sexuales con cuerpos humanos totalmente muertos. La gerontofilia es la expresión del comportamiento comportamental de la sexualidad en la que se tiene atracción por personas de más edad, en especial por los ancianos. Es como el lado B de un pedofílico. La coprofilia, esta es identificada por la excitación erótica motivada por el olor o contacto con excrementos. Haz de cuenta que estoy escuchando un libro de Marqués de Sade, en el que se llama 120 días de sodomita. Urofilia. Esto es una variante de la acropofilia, pero aquí lo de diferencia es que son con orines. La zoofilia, también es conocida como bestialismo, es tener sexo con animales que en algunos casos son entrenados para eso. Vaya. La clismafilia se refiere a la excitación erótica provocada por la inyección de alguna sustancia en el recto. Aquí se hace un énfasis que las personas que no tienen una pareja que esté de acuerdo en realizar las fantasías del individuo pueden solicitar los servicios de prostitutas o incluso pueden obligar a sus víctimas a realizarlas en contra de su voluntad. Tal es el caso como una violación sexual, ¿no? Los individuos que padecen este trastorno pueden escoger una profesión, tener como hobby o ofrecerse como voluntarios para trabajar en oficios que les permiten estar en contacto con el estímulo deseado. Por ejemplo, vender zapatos o lencería de mujer, que viene entrando en el fetichismo, trabajar con niños, que viene entrando en pedofilia, y conducir una ambulancia, que es el sadismo sexual. Asimismo, de manera selectiva pueden mirar, leer, comprar o coleccionar fotografías, películas o libros cuyo foco principal es el tipo de estudio preferido por los individuos. Muchas personas que sufren esa alteración afirman que su comportamiento no les ocasiona ningún tipo de malestar y que el único problema es el conflicto social. Claro, lo que los demás piensen. Porque para a una persona que tiene un trastorno, ya sea tipo de personalidad, ya sea tipo sexual, para ellos entre su estándar es normal porque ellos ya lo han vivido normalmente toda su vida. Es justo lo que estamos hablando sobre la comunicación verbal entre familias, ayer yo, Jorge y yo, estamos hablando acerca de que es normal esto en mi familia, pero porque tú lo has vivido desde siempre, ¿sí? ¿No? Ok. A menudo a estas personas que padecen este tipo de trastorno de los que ya les acabo de leer y que no les voy a volver a repetir porque se me agota el tiempo, que les es difícil desarrollar una actividad sexual recíproca y afectiva, por lo que pueden aparecer diversas disfunciones sexuales cuando no se está realizando su trastorno parafílico. Estas personas pueden parecer alteraciones como es una disfunción sexual, asimismo alteraciones de la personalidad como son frecuentes y pueden ser suficientemente graves como para que se efectúe un trastorno de diagnóstico de la personalidad. Un trastorno pues vaya, podrías entrar en una psicosis, una paranoia, si una persona, si su pareja no quiere participar en su trastorno sexual. En esas personas también puede aparecer lo que son síntomas típicos de depresión, lo cual puede provocar un aumento de la frecuencia, intensidad e intensidad del comportamiento parafílico. Aunque la parafilia raramente se diagnostica en los centros de asistencia, el gran mercado comercial de la pornografía y todo lo relacionado con ella sugiere que la prevalencia de ese trastorno en la población puede ser demasiado elevada. Y sí, bien dice que caras vemos y corazones no sabemos, ¿verdad? Si las alteraciones que se observan más habitualmente en los centros especializados en el diagnóstico de parafilia son, pues, lo que es pedofilia, el voyeurismo y el exhibicionismo, el masoquismo y el sadismo sexual se observan con mucha menos frecuencia. Aproximadamente la mitad de los individuos que presentan parafilias lamentablemente ya están casados. Así es. Las personas más normales son las más anormales. Ok, ahora vamos a escuchar una banda de aquí de la ciudad de Culiacán que se llama Tu Madre, es ska punk. Y vamos a echar la canción de Vete Ya para continuar con nuestro programación musical. Ajá. We'll be right back. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo o para que continuar. Bueno, la canción que acaban de escuchar es un cover de el ya desaparecido Valentín el Elizalde. Pobrecito, lo mataron, como a muchas otras gentes que han muerto, víctimas del narcotráfico. El pan de cada día. La canción pues fue Fete Ya, es un cover de Valentín Elizalde, y es a cargo de Tu Madre, y el MySpace es www.myspace.com/tumadresk. Estos son originarios de Culiacán, Sinaloa. Bueno, vamos a otra vez a recordarles que estamos transmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés, como todos los miércoles, aquí de 7 a 9. Bueno, como todas las semanas y como cada miércoles, no sé, Diosito me quiere, me ama y me ama, que cada miércoles hace que llueva. Ustedes saben las complicaciones que puede tener una lluvia, ¿verdad? Un apagón, una ida de luz, y si se va la luz, pues ya valimos madres, ¿no? Ok, vamos a la participación de música y vamos a hablar otra vez de lo que es las difusiones sexuales, ya que acabamos con lo que es las parafilias, vamos a explicar lo que es una difusión sexual. Las difusiones sexuales se caracterizan por una alteración del deseo sexual, por cambios físicos, fisiológicos en el ciclo de respuesta sexual y por la provocación de malestar y problemas interpersonales. Interpersonales, parejas. Las difusiones sexuales comprenden los trastornos del deseo sexual. Deseo sexual hipoactivo, trastorno de proaversión de sexo, trastorno de la excitación sexual, trastornos de excitación sexual en la mujer, trastorno de erección en el varón, trastornos de los gérmenes, disfunción orgásmica femenina, disfunción orgásmica masculina, eyaculación precoz, trastornos sexuales por dolor, dispareunia, vaginismo, difusión sexual debido a una enfermedad médica, difusión sexual inducidas por sustancias y difusión sexual no especificada. Estamos diciendo que esto puede ocasionar alguna pues, difusión sexual. La disminución del interés por el sexo va frecuentemente asociada a problemas de excitación sexual o a dificultades por llegar al orgasmo. La falta del deseo sexual puede ser difusión más importante o por la consecuencia del malestar emocional producida por las alteraciones de la excitación y el orgasmo. Sin embargo, existen individuos con deseo sexual reducido que conserva la capacidad de experimentar una excitación y un orgasmo normales en respuesta a la estimulación sexual. Disculpen, sigo así muy mal, yo en mi garganta. Las enfermedades médicas pueden reproducir un efecto deletéreo no especificado sobre el deseo sexual debido a debilidad, dolor, problemas con la imagen corporal o a preocupaciones sobre la supervivencia. Muy a menudo los trastornos depresivos se asocian a una disminución del deseo sexual. Exactamente. Ah, sí. El inicio de la depresión puede preceder, coexistir o ser la consecuencia del escaso interés por el sexo. Los individuos con deseo sexual hipoactivo pueden tener dificultades a la hora de mantener relaciones sexuales estables, así como insatisfacción matrimonial y problemas de separación. Las dificultades eréctiles del trastorno de la erección en el varón se asocia frecuentemente a ansiedad sexual, miedo, fracaso, preocupaciones sobre el funcionamiento y una disminución de la percepción subjetiva de la excitación sexual y del placer. El trastorno de la erección puede afectar las relaciones matrimoniales o sexuales, ser la causa de matrimonios no consumados y de infidelidad. Este trastorno puede ir asociado a deseo sexual hipoactivo y a eyaculación precoz. Muy a menudo los individuos con trastornos del estado de ánimo y trastornos relacionados con sustancias refieren problemas de excitación sexual. Vaya. Es que nadie me está poniendo atención, ¿verdad? Las diversas formas de trastorno de la erección en el varón presentan diferente curso y la edad de inicio varía de manera sustancial. Los pocos individuos que nunca han sido capaces de tener una erección de intensidad suficiente como para llevar a cabo el acto sexual completo padecen un trastorno crónico para toda la vida. Los casos que son adquiridos remiten espontáneamente entre un 15 y 30% de las especies. Genial. Estamos hablando sobre los trastornos sexuales, no nada más del hombre. Ya ves que todo el mundo tiene esa idea errónea de que cuando se persiste un problema sexual, todo va dirigido a Chichito no se le paró. Ok, vamos a otra música que es a cargo de Valentic Rock. La canción es More. Estos chavos son de, creo que son de Valparaíso, Chile. Ahorita les paso el MySpace y disfrútenla, porque hay buena música aquí en esta, en este su programa, que es Fue en un MySpace, que es dedicada pues a bandas nuevas, proyectos nuevos. Y estamos transmitiendo desde Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés. Disfrútenla. Chicos, acabamos de escuchar la rolona esta de Valentín Rock. Estuvo bien chistosa como conocí a estos chavos. Acá que existe el medio fotologuero, que me postean unos chavos y me dicen así, checan. Este es mi MySpace para que chequen nuestra banda y nuestros talentos y bla bla bla, guara guara guara. Y mi amigo, un amigo First Whistle, dice, oye Angie, para que vayas y cheques su música y descargues su música de juego. Pero yo le di clic y me gustó su música y nada más puedo descargarle una canción de ellos y es la que acabamos de colocar. Entonces puedes checar su MySpace en www.myspace.com/valentinrock. Te estoy diciendo que ellos son de Valparaíso, Chile. Muchas veces hablo como merolico y a veces ni yo misma me entiendo. Ya me doy po. Aquí mi amiga Ania me está diciendo, ah, ya voy al sumicos, es que hoy es día de sushi. Gracias. Vamos a terminar ya, es que ya me enfadé de estar describiendo lo que son los trastornos de la personalidad, pero ya nos quedan tres hojitas y vamos a hacer una retroalimentación de qué fue lo que hablamos el día de hoy y qué es lo que aprendimos el día de hoy acerca del trastorno trastorno sexual, según basados al libro del DSM-4, ya que aquí pues están hablando con psicóloga Arellano y su especialidad es quiere ser hacerla en psicología sexual, psicoterapia sexual o sexualidad humana, que es lo que como que más se me aflora. Ok, vamos a terminar entonces con lo que es esto. Ay, maldita sea, yo animales aquí por la casa. Este nos quedamos. Los casos de tipo situacional pueden depender del tipo de comportamiento, la intensidad o calidad de la relación, que son tipo episódico con recurrencias frecuentes. Las difusiones sexuales pueden aparecer asociadas a la intoxicación por las siguientes sustancias, ¿no? Muchas veces cuando hay una difusión sexual es cuando estás mediante alguna injerencia de alcohol, anfetaminas, sustancias de acción similar, como por ejemplo drogas que son cocaínas, opioseos, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos y otras sustancias desconocidas. La intoxicación aguda por sustancias de abuso, así como el abuso crónico de estas, disminuye el interés por el sexo y provoca trastornos de la excitación en ambos sexos. La disminución del interés por el sexo, ambos sexos, hombres y mujeres, los trastornos de la excitación, ambos sexos, hombres y mujeres, y los trastornos orgásmicos, que son más frecuentes en los hombres, pueden también estar producidos por fármacos prescritos a diario, como antidepresivos, antagonistas de los receptores H2 de la histamina, antidepresivos neurolépticos, ansiolíticos, esteroides, anabolizantes y antiepilépticos. El orgasmo doloroso puede producirse por flufenacina, tioridanicina, amoxapina. Se han registrado casos de priapismo con clorpromacina, trazodona y clozapina y con la inyección peniana de papaverina o prostaglandinas. Los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden provocar disminución del deseo sexual o de trastornos de la excitación. Fármacos como antidepresivo o los esteroides anabolizantes pueden asimismo causar un estado de ánimo depresivo o irritante en la persona. Además, el del trastorno sexual, en este caso es necesario realizar un diagnóstico adicional de trastorno del estado de ánimo inducidos por sustancias. La experiencia clínica actual indica claramente que este tipo de trastorno sexual inducido por sustancias es bastante frecuente. El diagnóstico correcto sería el de trastorno sexual debido a una enfermedad médica si el trastorno es debidamente exclusivamente a los efectos fisiológicos de la enfermedad médica. Por ejemplo, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, insuficiencia renal, neuropatía periférica, trastorno muscular periférico, lesión medular, alteración del sistema nervioso vegetativo producidos por radiación o cirugía. Esta decisión debe basarse en la historia clínica, por ejemplo, afectación de la erección durante la masturbación o en hallazgos de laboratorio o en exploración física. Okay. Los estudios sobre la tumescencia nocturna del pene permiten averiguar si se producen erecciones durante la noche, lo cual puede ser utilidad a la hora de diferenciar los trastornos primarios de la erección del trastorno de la erección en el varón debido a una enfermedad médica. Okay. Ahí va. Si no entendieron esta parte, ¿no? Ahorita tengo mucho en mente cuando mi maestro de sexualidad me decía que si un hombre, que es muy normal que un hombre amanezca todas las mañanas con su pene erecto, quiere decir que eso es muestra, que es muestra de que la persona está totalmente saludable y no tiene ningún tipo de trastorno sexual. No sé, hombres, si les haya pasado que todos los días amanezcan con su pene parado, vaya. Pero es que eso es muy normal, no quiere decir que esté caliente. Ahora, el día en que tu pene no se llegue a parar, quiere decir que tienes un problema y tienes que ir de inmediatamente así al doctor, porque puedes caer en una enfermedad. Muchas veces, ¿cómo estaba eso que el maestro me explicó? Es que a veces hay cosas que bien aprendes y hay cosas que bien no olvidas. También los sueños húmedos, que por la noche que tienes dilución de tus líquidos, vaya. Esto es cuando el individuo pues no ha tenido una actividad sexual durante mucho tiempo, entonces el mismo organismo cuando está saturado de lo que es el líquido pre-eyaculatorio o eyaculatorio también, lo segrega y lo hace salir. Por eso amaneces todo mojado. Pero no es que te hayas tenido una excitación, sino que el organismo mismo te lo pide. Te pide drenarte. Y como es una necesidad totalmente fisiológica y normal en el ser humano, solo lo deja salir. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso sobre la nocturna depende de... Bueno, ok. Eso es normal, lo acabamos de decir. La tensión arterial del pene, los registros de las ondas del pulso y los estudios con ultrasonidos pueden detectar una afectación del mecanismo de la erección de tipo vascular. Los procedimientos de tipo invasivo, como son las pruebas farmacológicas intracorpóreas o la angiografía, pueden revelar la presencia del problema del flujo arterial mediante la cavernografía y posible evolución del estado venoso. Ok, ahora vamos a ir mejor, ahora sí, con otra canción, que nos quedan todavía varias para poder colocar el día de hoy. Ahora vamos a escuchar a Jam con la canción, con al revés, Swerve Driver con la canción de Jam. Esos chavos son de Reino Unido y vamos ahora a escucharlos. Enjoy. escuchar, hay problemas en la conexión o la gente de plano no sabe cómo abrirlo. Si ya les digo, bueno, si no se puede, digo, durante el enlace principal, pues podemos abrir el reproductor Windows Media o el reproductor Winamp o en todo caso iTunes, ahí lo dice, abran cualquier tipo de reproductor y darle clic al link que les estoy proporcionando. Es tan sencillo que no lo pueden hacer. Ya me estresé porque ahorita el servidor no está funcionando muy bien, que digamos, y aquí estamos teniendo problemas técnicos, por eso estoy hablando como loca que soy. Entonces, chingue su madre y vamos a seguir hablando sobre los trastornos sexuales. Vamos a hablar cuando se produce un trastorno de la erección en el varón junto con una enfermedad médica. Pero se sabe que la disfunción eréctil no es debida exclusivamente a los efectos fisiológicos de erectos en este trastorno. Debe de efectuarse entonces el diagnóstico de trastorno de la erección en el varón debido a factores combinados. Sí, todo. Es que tú no puedes hacer un diagnóstico sin antes hacer una entrevista previa y dar exigir estudios médicos a una persona, porque como aquí lo dice, para poder dar un diagnóstico tienes que saber varios factores, ¿no? Entonces, si todo aquello y aquello puede ser un factor combinado. El trastorno sexual inducido por sustancias se refiere del trastorno de la erección es el en el varón por el hecho de que el trastorno es debido exclusivamente por los efectos fisiológicos directos de una sustancia, fármacos antidepresivos, antihipertensivos, neurolépticos o drogas. Cuando coinciden el trastorno de la erección y el consumo de sustancias por el trastorno eréctil, no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de esta sustancia. Debe afectuarse el diagnóstico de trastorno de la erección en el varón debido a factores combinados. Cuando los problemas de la excitación sexual son debidos exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica o al consumo de sustancias, esto es necesario efectuar el diagnóstico de trastorno sexual debido a una enfermedad médica o al consumo de sustancias. El trastorno de la erección en el balón puede presentarse junto a otro trastorno sexual, por ejemplo, la eyaculación precoz. La eyaculación precoz consiste en la aparición de un organismo y eyaculación persistente o recurrente en la respuesta a una estimulación sexual mínimamente antes, durante un poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee. Cuando una persona está demasiado excitada, un hombre y una mujer, el jugueteo puede durar más o menos unos 15-20 minutos antes de ver una penetración. En el caso de una persona con este trastorno, no llegas ni siquiera a bajarle los pantalones cuando ya tiene una eyaculación precoz. Esto, lo que está hablando aquí, de mínima antes, de poco después de la penetración o que antes la persona lo desee. El clínico debe tener en cuenta factores que influyen en la duración de la fase de excitación, como son la edad, las parejas o situaciones nuevas y la frecuencia reciente de la actividad sexual. La mayoría de los varones con este trastorno pueden retrasar el orgasmo durante la masturbación por un periodo de tiempo más largo que durante el coito. O sea que pueden durar un poquito más tiempo masturbándose que teniendo un coito. ¿Ok? Una gran parte de los varones jóvenes aprenden a retrasar el orgasmo a lo largo de los años, y a medida que tienen más experiencia, para algunos continúan presentando eyaculación precoz y suelen buscar ayuda médica. Hay una técnica para que personas que tengan ese problema de eyaculación precoz, muchas veces pues pueden ser médicas, pero cuando la persona está consciente que no es médico, que su problema ya lo checó con el médico y vio que no es más que mental, te pueden hacer aquí estas personas. Hay muchos hombres que se excitan demasiado y es por eso que tienen una eyaculación precoz, pero siempre tienen que tener en cuenta, cuando en el momento en el que está entrando el coito y la persona es donde está más alterada, más excitada, tienes que salirte del del conducto vaginal de tu pareja y esperarte un contar mínimamente 10 hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retirarte hasta que te bajes un poquito la alteración sexual y otra vez empezar. ¿Para qué? Para evitar que tu pareja se moleste contigo al tú tener una eyaculación precoz. ¿Ok? Algunos individuos pueden retrasar la eyaculación en lesiones en la larga duración, pero sufren eyaculación precoz cuando tienen una nueva pareja. Exactamente. Cuando tú le vas encontrando sabor a una pareja, obviamente ya vas conociendo los ritmos, esa persona te está conociendo a ti, pero tú de repente cambias de pareja, ya es totalmente otros sabores, otras químicas, otros olores, y puede alterar lo que es la excitación sexual y puede haber otra vez la misma... vaya, vamos a empezar desde el inicio con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y otra vez a agarrarle confianza a la pareja para poder establecer una relación coital un poco más favorecedora para el individuo que tiene este trastorno. Sí, este chavo, René, sí, claro, es mi voz. Estoy hablando sobre los trastornos de sexualidad, ya hablamos sobre lo que es parafilia. Hablamos sobre difusión sexual y ahorita estamos en lo que es difusión sexual en el hombre con la eyaculación precoz. Ya hablamos de erección y pues no es muy escuchado porque te vas conectando ahorita. Vamos a ver, un saludo para René, un saludo para Gavin. Gabriel, ya te tienes que ir. De mis dos personas que me están escuchando ahorita que no han tenido problema con el enlace, pues una ya se va y la otra se queda. Es que eres como mi reemplazo. Bueno, vamos a continuar con lo, para terminar este periodo, para ya entrar al bloque de musical. Ah, perdón. Ok. Cuando esto el contexto suele ser más a menudo la disminución de la frecuencia de la actividad sexual. La ansiedad producida por una nueva pareja o la pérdida del control de la eyaculación relacionada con la dificultad para conseguir o mantener una erección. Algunos varones que han dejado de tomar alcohol de manera regular pueden sufrir eyaculación precoz, ya que confiaban en la bebida para retrasar el orgasmo. ¡Guau! Es verdad, vamos a hablar, comentar sobre esto. En lugar de pues a adquirir nuevos comportamientos, pues le retrasa lo que es ya estaba siendo acostumbrado. Entonces estábamos hablando sobre muchos hombres, y cierto, prefieren emborracharse para poder soportar más lo que es más con voy a cerrar el Messenger, voy a minimizarlo porque luego no me puedo concentrar. Bueno, muchos chavos hacen eso de pues tomar, de refugiarse en la bebida para poder soportar más horas a su pareja. Pero error, o sea, eso es un engaño nada más que nos están ocasionando a nosotros, nos están acostumbrando a algo que no es verdad, que no es verídico, y vaya, imagínate una vez que te lo topes así sobrio y sano, que no más te duren 15 minutos y dices, ¿de qué se trata? Esos son los cambios. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando música. La canción se llama México Activated del Santos Fusión. Espero que les guste. Esta es algo más como más electrónico. Enjoy. México Activated. And on the dance floor. México Activated. And on the dance floor. Oh, México. México. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue a cargo de Santos Función. La canción fue Mexico Activated. En MySpace es www.myspace.com/DJ German Santos. Estos son de la ciudad de Cuautitlán, México. Ok. Ya, fíjense que ya que estamos acabando lo que es el tema de hoy, he hablado mucho acerca de los trastornos. Pero yo creo que la semana que entra va a estar más divertido, porque mañana, la semana que entra, vamos a participar en los trastornos de la personalidad. Sí, es que es muy divertido hablar sobre trastornos. Cuando, bueno, para mí que soy de psicología, ¿no? Egresada de psicología. La eyaculación precoz debe de diferenciarse del trastorno eréctil relacionado con la presión de una enfermedad médica. Algunos individuos con trastorno eréctil pueden suprimir las estrategias habitualmente utilizadas para retrasar el orgasmo. Otros necesitan una estimulación no coital prolongada con el fin de obtener el grado de erección suficiente para la penetración sexual, por ejemplo. En esas personas la excitación sexual puede ser tan intensa que la eyaculación se produzca inmediatamente. Los problemas ocasionales de eyaculación precoz, que no son persistentes ni recidivantes o que se acompañan de malestar acusados a dificultades en las relaciones interpersonales, no se consideran eyaculación precoz. El clínico debe asimismo tener en cuenta la edad del individuo, su experiencia sexual, la actividad sexual actual y la familiaridad con la pareja, cuyo la eyaculación precoz se debe exclusivamente al consumo de sustancias, por ejemplo, abstinencia de opiáceos. Puede asimismo diagnosticarse como trastorno sexual indicado por sustancias. Ok, y eso es todo lo que le voy a hablar el día de hoy de acerca de los trastornos y de las difusiones sexuales en los problemas de la sexualidad. Bueno, pues aquí ahorita me están hablando al Messenger y mi prima me dice que no la puedo escuchar. Le digo que abra el reproductor mejor. Ya que nos quedan pues 15 minutos de programa, en lo cual estamos transmitiendo aquí por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés, aquí en como todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, horario del Pacífico. Horario central de DF es de 8 a 11 de la noche, y en el norte de Ciudad de Tijuana nos escuchan de 6 a 8 de la noche. Quiero mandar un saludo para Mónica, que me está aquí fregando en el que me está fregando aquí en el Masiño, porque no quiere estar sola en el sushi. Okay. Entonces es muy bonito. Lo que es este programa, lo que se trata es acerca de bandas del MySpace, proyectos nuevos y todo en referencia al rock. Se me antoja como para ponerles una canción de Amapolita de Araguay, ¿qué les parece? Pero no. Y pues vamos a escuchar algo de, ya, vámonos con música. ¿Por qué? Pues porque ya, como que la cosa se está poniendo muy jariza. Y vamos a poner ahora a una banda que es de Hamburg, Alemania. La canción es Ain't No Fucking Picnic de Brain Dead. Y vamos a darle push. Yeah. Hey, bisbiretos. Y acaban de escuchar a la banda de Alemania, los alemanes estos de Brain Dead. Donde los puedo checar en su MySpace, que es myspace.com/braindeadshit. Que son de Hamburg, Alemania. Últimamente como que he colocado mucho lo que es este... lo que es este música ska punk, pero la verdad no lo entiendo. Es que les queda contar que les queda, pues es que la moda, güey. O sea, no mames. Bueno, un saludo para mi primita Ania que me está escuchando. Ya nos quedan 15 minutos de programa, pero ya muy nice aquí me está escuchando. Saludo para la primona Ana guión bajo Patito. ¿Te acuerdas de cuando éramos Eva Gallina y Ana Pato? Malditas. En fin, eso fue cosa que se quedó en el pasado y ya no lo quiero recordar. Gracias, aplausos, adiós, buenas noches. Cof, cof. Bueno, ya estuvimos hablando del tema social del día de hoy. Quiero pedir unas miles y miles de disculpas a la gente que no me pudo escuchar el día de hoy porque hemos tenido muchos problemas. Quiero mandar solos para mi amiguis Nothing. Que es que están comentando por Messenger. Siempre hay gente muy loca, demasiado loca, que cree que va a pasar unos 3 meses, te dejo de hablar en un tiempo y regreso a los 3 meses como si nada pasó. Obviamente, sí pasaron muchas cosas en 3 meses. Entonces las cosas nunca van a volver a ser igual. O sea, por más que trates, busques, halles, formes, digas, reacciones, etcétera, las cosas nunca van a ser igual y jamás van a volver a ser igual, aunque llores y hagas lo que quieras. Así es, ¿verdad, prima? Ania, te dije, Anaí, Ana, dije Ana, Ana alguien bajo el patito. Bueno, ahora vamos con otra canción ya, porque nos quedan bien poquitas canciones. Es que sé que tenemos que programarlas, pues porque lo que pasa es que el Jorge ya me está escuchando. ¡Ah, ya me está escuchando, Jorge! ¿Cómo le haces? Es que no puedo hacer como le haces tú, maldito chilango. ¿Cómo es? Sí, sabrosito. Ay, te estamos viendo con tu guitarra, papi. Ah, no es sabrosito. Ay, te la estoy viendo con tu guitarra. Bueno, pues Jorge es de este, también tiene MySpace, que es MySpace/JorgeRetana, que este es vocalista de La Jauría, que es una canción que colocamos. Exactamente, fue el track número... cinco. Fue la canción número 5 colocada del día de hoy. Y este... me dio risa porque dice Mónica, ya vente, es que ahorita tenemos preparado una cena en un sushi porque ella sale a ver a su queridísimo amor. Ouch. Y me dice que deje el programa y que ponga una canción de Lacrimosa, que eso duran como miles y miles de horas. Ya nos quedan 10 minutos de programa. Y son 10 minutos en el cual podemos colocar una canción. Y vamos a colocar otra banda de ska punk, ya que el ska punk es lo que ahorita está pegando fuertemente aquí en México y en el mundo. La canción es Rantap. ¡Viva! Hello, debes decir hola, Hamburg. Estos también son de Alemania, Hamburg. And la canción es Hello, Here, Hamburg. Y la banda es Rantan Plan. Es desde Alemania. Besos. Die Nacht ist noch Hey, Pispiretos, a ver, tengo un radio escucha más. ¿Cuál es tu nombre? Unus-ars, arroba. Sí. Bueno, es un chavo en MySpace, vaya. Gracias por estarme escuchando. Ya nos quedan 7 minutos de programa. Mi vida. 7 minutos de programa y me da gusto que te estés transmitiendo aquí desde Culiacán, Sinaloa, por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. Transmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles, con énfasis. Únicamente los miércoles de 7 a 9 de la noche. El día de hoy, pues estuvimos hablando acerca de los trastornos de la sexualidad, como parafilias y disfunciones sexuales. Entre las parafilias, pues todas las parafilias que ya conocemos, y de las disfunciones sexuales, pues igual, ¿no? Ya estuvimos compartiendo el conocimiento psicológico aquí en su programa, que fue en un MySpace, que es básicamente, pues, hablar de música. Jorge, disculpa, no es que yo no le estoy echando a nadie. Lo que pasa es que estoy jugando únicamente, no me estoy refiriendo nada respecto a superioridad ni nada, ¿no? ¿En qué Dios? Bueno, lo que estoy diciendo es que el programa se trata de, pues, colocar pura música de MySpace, proyectos nuevos, bandas nuevas, algunas bandas que ya son un poco conocidas, se están dando a conocer poco a poco, y aquí estamos dándole a conocer las cosas, las novedades que hay dentro de la red social, lo que es MySpace. Ajá, Kelly's, do you pray? My attention, over the place, don't waste my time. Oh, what you wanna, do you want from me? Esa es la canción preferida de mi prima Ana E, que es una canción muy, ¿cómo se le dice? Escapunk, a cargo de los Wisecracker. Bueno, entonces ya nada más me queda despedirme de todos ustedes. Muchas gracias a Jorge por haberme escuchado el día de hoy. Colocamos una canción tuya. Muchas gracias por haber pasado el MySpace, por haberme aceptado en el MySpace y haber sugerido mi correo electrónico. Gracias totales. Y gracias a mi primilla que se conectó tarde, 15 minutos tarde, bueno, 45 minutos tarde, pero me escuchó y eso es lo importante, porque se preocupa por la prima. Y otro saludo más especial para el chavo Unus-ARS, que me dice que sí funcionó la página. Muchas gracias por estarme escuchando. Y ya les dejo, ahora sí, ya me tengo que despedir porque mi vida social va empezando ya desde ahora. Saludo en especial para Mónica, que ya mañana, bueno, el viernes por la mañana sale a la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, por allá, Las Vegas, Nevada, para irse a pariciarla un poco. Maldita. Y un saludo para Dania, que tiene mucho, mucho y mucho trabajo, pobrecita. Y otro saludo para mí, que también tengo mucho trabajo y que el día de hoy es mi día de descanso. Gracias a Dios. Pero mañana es otro día de trabajo. I don't care if you don't care. I don't mind if you don't mind. I don't shine if you don't shine. Can you read my mind? Ya les canté una canción. Bueno, ya me estoy despidiendo. Ahora sí, nos escuchamos la semana que entra aquí por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés, transmitiendo nuevamente aquí con su voz Angie Arellano desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9. Ok, esto fue en un MySpace. Fue en un MySpace donde yo lo escuché. Fue en un MySpace. donde yo me enteré. Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un Express, donde si tú eres un rock mestizero, seguro que sonarás en este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos.